Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, pues ya desde hace rato, no de aquí para el Real, la referencia, la discusión, la controversia se la lleva Andrés Manuel López Obrador. Y ciertamente que es de decirse que de los más o menos anunciados, y este es el más previsto y declarado, pues López Obrador es el que lleva la palma, el que atrae e interesa. Ahora ha habido una innovación, diríase, porque el señor Alfonso Romo, que es empresario, ya es encargado del equipo de López Obrador. Y para mayor estrépito, diría incluso, hubo una declaración y diría una definición, porque un conspicuo periodista declaró que él estaba con AMLO en la sucesión presidencial y él sí de aquí para adelante. Y la solicitud de este conspicuo fue más lejos. Luis Miguel Barbosa, coordinador de senadores del PRD, se lanzó, para muchos desmesuradamente, a sostener: yo estoy convencido de que el PRD debe de apoyar a AMLO. Estoy en la ruta de que estoy apoyando a AMLO, no me estoy yendo del PRD. Bueno, esta definición, por la importancia política que ha tenido hasta la fecha el senador, pues causó intereses y emociones. Poco a poco aparecen declaraciones y actitudes que favorecen a AMLO. En los otros partidos el asunto no está claro, ni está definido, y en el PAN otra vez las controversias, las dificultades subsisten. Ahora más bien están atentos a lo que habrá de ocurrir en el Estado de México, donde una señora, después de haber aspirado a ser candidata o de ser candidata a la presidencia de la República, pues ya diré que se conforma con la candidatura y el triunfo de ser así, de su partido, en el Estado de México. Sí, las calenturas se están armando. Por un lado, los ataques a López Obrador, de quien en ese tercer intento por lograr la presidencia de la República se dice que tiene más posibilidades. De aquí los ataques, y ya hubo declaración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Dijo que no habría persecución porque no hay investigación en contra del tabasqueño, Jorge. Sí, la cargada se llamaba el acto priista de que cuando destapaban a uno, todo mundo iba a rendirle pleitesía. Ahora parece que la cargada se está dando en Morena. ¿Y por qué decimos esto? Porque aparte del señor Barbosa, que sigue siendo el coordinador de los senadores del PRD, al cual ya solamente le quedan la mitad de senadores, ya 11 se fueron del PRD, algunos se fueron directamente con López Obrador, como Mario Delgado, por ejemplo, otros están ahí un poco dudando y están haciendo cosas con Cuauhtémoc Cárdenas, como es el caso del señor Alejandro Encinas. Pero esta cargada se ha dado en varios estados. En San Luis Potosí, un prominente priista, José Luis Fernández Martínez, ya dijo que él se va con Morena y que adelante. En Puebla hubo un acto y un señor llamado Fernando Manzanilla Prieto, que fue secretario general con el anterior gobernador y que es cuñado de él mismo, de Moreno Valle, pues ya también apareció en un mitin con López Obrador. Y otro ex candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, dijo que él estaba con Morena, que rompía con el PRI y que se iba. De los que no se han ido está la señora Dolores Padierna, que dice que Miguel Barbosa se anticipó. Pero este quiere decir que a lo mejor también ella al rato se va con Morena. Aunque aquí la cosa es difícil porque no hay que olvidar que el señor René Bejarano, que es su marido, pues está todavía en la mira de muchas personas por aquellos maletines que iba a cobrar con Carlos Ahumada. Entonces a lo mejor la señora Dolores Padierna está ahí dudando si se va o no se va. Antes supimos que un señor Moctezuma Barragán, que fue secretario de gobierno con el señor Zedillo y que tiene una fundación en TV Azteca, de gobernación, ¿eh? Sí, de gobernación con Ernesto Zedillo, y que tiene una fundación, la Fundación Azteca, también está con el señor López Obrador, con Morena, está haciendo ahí una serie de cosas. Un poco antes, el suegro de Carlos Slim, Miguel Torruco, había roto con el jefe de gobierno del DF. Él estaba en turismo y se fue también con López Obrador. Se han acercado otros, entre ellos un señor Marcos Fatzlich, que es también el suegro de Emilio Azcárraga, y dice que él estará con López Obrador. Entonces el señor Torruco, por un lado, que está con Carlos Slim, luego vemos a una gente que está ligada a Televisa por la hija del señor Fatlich, y vemos otro que está ligado a TV Azteca, el señor Esteban Moctezuma Barragán. O sea que se está conformando ahí un equipo muy plural, muy amplio, muy diverso: perredistas, priistas, algunos panistas, empresarios destacados, ligados a una serie de cuestiones. Esto ha traído como resultado que el señor Felipe Calderón se lanzara a la yugular de López Obrador, diciendo lo mismo que ha dicho, que es un peligro para México. Y lo que hizo fue renunciar a su pensión, que son 200,000 pesos mensuales, y dársela a una asociación en contra del cáncer de niños. Pero lo que no hizo Felipe Calderón, que quiere que sea Margarita la contendiente con López Obrador, fue renunciar a sus guaruras que trae, que estos guaruras le cuestan al Estado mexicano 54 millones de pesos anuales. O sea, renunció alrededor de recibir 2 millones y medio de pesos, pero no renunció a las otras cosas que les da su cargo de expresidente. Y por estas horas, desde ayer, empezó a decirse que este señor Felipe Calderón había recibido un apoyo de una empresa brasileña que está metida en un lío fenomenal en todo el mundo, porque ha repartido dinero a políticos en Perú, en Estados Unidos, en México, y la empresa se llama Obredech. Ya se habla que Felipe Calderón recibió dinero de Obredech. Hoy un analista muy conocido en los medios de las finanzas y de la economía, Alberto Barranco Chavarría, da datos de cómo el señor Calderón recibió lana de Obredech. Por lo tanto, pues el señor López Obrador va sumando, y parece que la que podría ser un contrincante importante, que es Margarita Zavala, de la mano de Felipe Calderón, pues va restando, porque están saliendo ya una serie de cuestiones que hicieron con Felipe Calderón, entre ellas, no olvidemos la famosa guerra contra los narcos que ha prolongado, y que parece que los resultados que dejó Felipe Calderón, que fueron desastrosos, más de 100,000 muertos, 30,000 desaparecidos, gente que se fue del país, será mayor ahora con Peña Nieto. Por lo tanto, el PRI, que no levanta, y no se sabe quién será su candidato, algunos insisten que puede ser Videgaray en este regreso maquiavélico, yo lo veo muy difícil, pues están en graves problemas, tanto el PAN, porque hay competencia en el PAN entre Moreno Valle, Ricardo Anaya y Margarita. En el PRI hay varios tiradores. Bueno, ya se menciona hasta alguien que pues no era así como muy priista, a José Narro como posible candidato, ¿no? Es decir, ante la ausencia de algún priista notorio, notable, etcétera, pues van a lo mejor a echar mano del ex rector de la universidad, que había estado en el PRI, había sido subsecretario de salud y de gobernación, etcétera, pero no era un priista así muy visible. Así están las cosas para el 2018, maestro Froilán López Narváez. Pues cada quien busca su gente. Porque tiene paz, corre. ¡Anda! información. Pues, no es sorpresa, y sí, una manifestación de hecho preocupante, la consideración política y sobre todo hacendaria, que advierte que habrá un crecimiento menor en México en el 17. Y esto apareja una consideración de la Secretaría de Hacienda, que a su vez recorta o considera entre el 1.5 y el 1.7 con crecimiento, después de que se había sostenido firmemente, no sin muchos alardes, pero sí con alguna ufanía, que el crecimiento de México sería superior al 2%, y ahora hay esta casi confesión de que no hay tal asunto de crecimiento. Y por el contrario, pues sí se han oído noticias, voces que advierten que México está ya, pues en principio en recesión, pero que puede ser mayor. Estos pronósticos, estimaciones, pues son denuncias que afectan interna y externamente. Este año es terrible, ya lo habíamos dicho al principio de él, y ahora pues lo ratificamos advirtiendo que es una situación endemoniada. Por más que haya algunos indicios de un cierto bienestar o ajuste, pues conforme pasan los días, meses y años, se reconocerá con frustración, con enojo, que el país no ha encontrado formas internas ni solidaridad internacional para que su economía no se menoscabe más, Jorge. Sí, se esperaba que este año creciéramos al 2.5 o incluso hasta el 3, decían algunos súper optimistas. Y aparte de la Secretaría de Hacienda, esta famosísima empresa que sigue y que da calificaciones, Moody's, dice que lo haremos solo al 1.4%, o sea, más abajo incluso de lo que dice la Secretaría de Hacienda. La mayoría de los mexicanos está con salarios muy bajos. En general, la gente llega a ganar, la gran mayoría de los trabajadores, como máximo 5,000 pesos mensuales, y eso es una cosa ridícula, porque además, con la situación que tenemos con Estados Unidos, que se va a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues el mercado interno que se llama, pues no puede usarse correctamente porque la gente no tiene dinero para gastar. Y hoy hubo dos noticias. Una, seguramente usted ya la sabe, el Metrobús quiere subir de 6 a 8 pesos su tarifa por la gasolina, por eso. Entonces, la situación de las personas que se incluso pasan horas en el Metrobús, entre el Metrobús, el metro y todo eso, pues se complica terriblemente. El argumento que le dieron a los mexicanos fue raquítico y ya se fue. La canasta básica ha aumentado terriblemente, etcétera. Y luego supimos que en el mes de diciembre la inversión que entró fue de 1%. Pues casi nada. Siendo que también en octubre y en noviembre hubo decrecimientos, no aumentó la inversión, sino bajó. O sea, estamos en una situación terrorífica. Y el señor José Antonio Meade, que es el aparentemente secretario de Hacienda, porque algunos dicen que sigue manejando y mangoneando ahí las cosas, el señor Videgaray, dijo, pues si llegan algunos dreamers, estos muchachos que son alrededor de 700.000, 800.000, pues no hay dinero para ellos. Entonces quiere decir que no saben ni de dónde sacar. Las universidades, entre ellas la UNAM, ha hecho toda una campaña para tratar de que si llegan estos muchachos, estos jóvenes, son corridos, porque hay todavía por ahí dos casos mexicanos que los detuvieron y a uno lo iban a soltar y luego siempre no, pues sean admitidos en las universidades, ya sea de allá, de Estados Unidos, porque la UNAM tiene convenio. Y no solamente tiene convenio, sino tiene incluso instalaciones en Estados Unidos. Puedan ser admitidos ahí o puedan ser admitidos acá. O sea, las universidades están haciendo más que el propio gobierno. Pero el salario, obviamente, que hay de los mexicanos en el extranjero, pues es mucho mayor. Por eso a los que deportan intentan nuevamente regresar, hay muchísimos casos, o intentan que les paguen un abogado para que se estén ahí más tiempo, porque la diferencia es 10 veces más. Y bueno, esa diferencia pues es muy importante para ellos, porque además de mantenerse en Estados Unidos, mandan recursos. Hay 5 estados que son los principales receptores de recursos de estos mexicanos: Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz y el Estado de México. Pero también en la Ciudad de México somos receptores de recursos de los mexicanos. El famoso y llamado sueño americano, pues ya no es tal. Hay que trabajar jornadas muy prolongadas, con una situación muy difícil. Y eso sí, si llegan a ganar una buena cantidad, posibilita algo que en México ya casi no se hace. Las familias de Estados Unidos de mexicanos tienen 4 y hasta 5 hijos. Aquí los jóvenes a veces se casan, a veces se juntan y tienen un hijo cuando más, o dos ya, si la verdad les va bien. En Estados Unidos no, y por eso desde hace muchos años se decía que pues no necesitamos invadir Estados Unidos, poco a poco vamos a ir nosotros siendo mayoría en Estados Unidos, los mexicanos, porque se va poblando de muchos mexicanos allá. Esa es la situación que hay entre ambas economías y desde luego las locuras que ya veremos de este señor Donald Trump. Así está la cosa, Nancy. Y por supuesto, pues hay algunas expresiones y precisiones sobre este asunto y sus consecuencias. Y así el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística, ha manifestado que únicamente el 38.9% de la población se declara a sí misma como satisfecha con la vida en general. Por otro lado, ha descendido el índice de satisfacción respecto de las perspectivas de futuro. Lo mismo con la ciudad en que se vive, la satisfacción con el país y la satisfacción con los niveles de inseguridad. Bien, dice Excelsior, en torno a esto hay un malestar creciente. a ver si no llegamos a extremos más belicosos, porque ya hay manifestaciones de esto, no de rebelión frente a la economía, pero sí de rebelión ante injusticias y por el narco y demás. Bueno, y en Baja California hubo una super rebelión por la privatización del agua, que todavía continúa, ¿no? Se levantó nada toda la menos, población, ¿sí? Por ningún motivo, no solamente por el hecho mismo de Estrella, sino por el mal ejemplo nacional. El caso es que nos siguen pegando abajo. Un nuevo protagonista se suma a las críticas en contra del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto por su tibieza ante las amenazas que significan para el país las posturas y acciones antimexicanas emitidas por el nuevo presidente estadounidense Donald Trump. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México publicó un editorial en el que critica las políticas migratorias de Trump y señala que consisten en la aplicación de un legalismo inhumano y un verdadero acto de terror. El texto del órgano oficial de la Iglesia Católica Mexicana afirma que las medidas aplicadas por el mandatario estadounidense son un terrorismo migratorio, mientras que las autoridades mexicanas reaccionan con tibieza, muestran miedo y sumisión. El semanario Desde la Fe destaca que en la actual coyuntura de amenaza se necesita pericia, experiencia, no aprendices. Lo que hace falta son verdaderos maestros del arte de la diplomacia y sensibilidad humana y política, y advierte que no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria. El editorial titulado Terrorismo Migratorio plantea que las acciones del mandatario estadounidense contra los migrantes son un verdadero acto de terror. Donald Trump amenazó como candidato y ahora lo cumple como presidente de Estados Unidos. Los mexicanos indocumentados, todos, sin excepción, serán deportados, pero no solo aquellos que tienen algún antecedente penal, lo cual podría ser comprensible, sino cualquiera que haya ingresado sin papeles, no importa si es un trabajador ejemplar, si paga sus impuestos y es parte del desarrollo de ese país. Más adelante, el órgano oficial de la Arquidiócesis Primada de México señala que pareciera que el gobierno está más preocupado por explicar el gasolinazo mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la obscena corrupción, y nuestros hermanos migrantes no tienen quien los defienda ni a quien acudir. Están huérfanos y no saben qué hacer, pues no confían en un gobierno que es el causante de su exilio. En esta misma tónica de críticas al gobierno de Peña Nieto por su falta de firmeza ante las amenazas de Trump, se expresaron partidos políticos de oposición en el marco de la comparecencia del canciller Luis Videgaray en el Senado de la República. Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo, aseguró que no se puede continuar actuando mansamente y con cuidado diplomático con quienes han ofendido al país, y advirtió: México exige acción ya y pronto. A su vez, la senadora del PRD, Dolores Padierna, criticó la falta de estrategia en la política exterior ante las amenazas de Trump. En uno de los momentos más difíciles del conflicto, Peña Nieto decidió cancelar su asistencia a la CELAC como si temiera que el respaldo de países hermanos fuera a enojar al poderoso del norte. No ha acudido a ningún organismo internacional para hacer valer los intereses de México. No ha acudido a ninguno de los arbitrajes internacionales. No hay una política exterior estratégica ante las órdenes ejecutivas unilaterales antimexicanas, y observamos una constante declaración, pero inacción ante una auténtica catástrofe humanitaria. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues esta violencia racista, discriminatoria, en efecto causa y causará reproches, demandas, y así Porfirio Muñoz Ledo, que tenía un rato de no estar tan notorio, ha dicho bien que la relación de México con el gobierno, que no el pueblo de Estados Unidos, tiene que casi diría acosarse en torno a la política migratoria. Y dice bien Porfirio, porque dice que lo de Trump le recuerda al nazismo, y ya son conocidas, están grabadas las expresiones nazis, racistas, de este miserable que en mala hora conquistó el poder en el gobierno federal yanqui. También se ha notado, aquí lo hemos hecho y en muchas otras partes, cómo la inconformidad, el enojo, la frustración frente a este imbécil crece. Y en su partido, pues también ya ha habido inconformidades, malestares, rupturas, y se atrevó, por cierto, a un farsante procurador que mintió en torno a sus relaciones con funcionarios rusos. Está claro que la condición política social de los Estados Unidos pues está muy menoscabada y va para más. La clave de la recuperación económica pues a veces la manejan ellos como un hecho que está ocurriendo, pero es más abundante la creencia y las tesis que dicen que la condición de la economía nacional y en más de un área y clases sociales norteamericanas son graves, asunto que no solamente inquieta a los yanquis. El problemón de los indocumentados es magnífico, o sea, grande, y ahora hay también especulaciones en torno a la presunta expulsión de casi 500,000 de indocumentados. Ya se ha apuntado también por aquí que muchos de ellos no son mexicanos, sino centroamericanos, y también es conocido que hay africanos. De modo de manera que, por lo que toca a México, hay que tratar de forzar, reducir la mediocridad de Peña Nieto, su condición pusilánime, porque no se ha advertido de una posición fuerte. Videgaray ha anunciado que hay prácticas con la ONU en pro de paisanos, pero este niño canciller Luis Videgaray, pues es una voz pues casi en el desierto. Está evidenciado que no hay solidaridad, que no hay un activismo del gobierno federal, mucho menos de los gobiernos de los estados, por más que hay estados que tienen un problema inmediato y grave, entre otros Michoacán. Si expulsan a estos cientos de miles de mexicanos, menudo problema habrá, como también ya lo hay con la condición de muchachos llamados soñadores, o sea, dreamers, a quienes se le han hecho oferta, está buscando a ver si es posible que al retornar recuperen estudios. Pero está la cantidad que ya la Universidad Nacional dijo, oigan, ¿saben qué? Pues haremos lo posible, pero es muy poco, porque no tenemos recursos para acoger, aunque no sean clases directas, de tantos solicitantes, Jorge. Sí, y para mí me parece que este editorial desde la fe en contra justamente de Trump, por un lado, que dice que lo que está haciendo es un verdadero acto de terror, pero también contra el gobierno mexicano por no estar firme en la defensa de nuestros connacionales, es un golpe directo al señor Peña Nieto. No hay que olvidar que la mayoría de los que están allá del otro lado son no solamente guadalupanos, sino vienen a México con alguna frecuencia a hacer las grandes fiestas religiosas en sus estados, en Puebla, en Michoacán. Regresan los migrantes y hacen la gran fiesta en su pueblo y todo eso, y que la Iglesia Católica diga que estos dos señores, uno Trump, es un tipo inconcebible, y el otro Peña Nieto, no hace su papel, pues es un golpe de verdad muy fuerte a esto. Y está el caso que ya apuntaba el maestro López Narváez, del nuevo procurador, el señor Jeff Sessions, que ya se descubrió que mintió en el Congreso. Incluso una senadora demócrata, la señora Nancy Pelosi, del partido ese demócrata, ya pidió que lo destituyan. Pero el hecho es todavía más grave, porque ya sacó a colación que el yerno del propio Trump, que es uno de sus asesores preferidos, el señor Jeb Kushner, también estuvo en pláticas con el embajador ruso y viendo cómo ayudaban estas cosas y demás. La situación está complicadísima, porque el señor Trump parecía que después de su discurso en como presidente, su primer discurso ante el Congreso, había un poco amainado algunas cuestiones, pues no. Esto va creciendo, y así como está el caso de Sessions, hay que decir que ya había renunciado un general, el general Michael Flynn, por el mismo asunto, y que están cuestionados varios de sus miembros del gabinete por muchas cuestiones. Mientras esto se da, esas críticas, el país, México, está en una violencia terrible. Lo que pasó en Veracruz, por ejemplo, de 11 asesinados, pues es catastrófico. Tuvo que ir el señor Miguel Ángel Osorio Chong a apoyar a Miguel Ángel Yunes, y luego fue también Peña Nieto a inaugurar unas obras, etcétera. Pero la violencia es terrible. Hoy, por cierto, asesinaron a otro periodista, este fue en Guerrero. Y estamos, pues, entre una serie de críticas de todos los sabores y colores y medidas en contra de este gobierno que no ve la suya. Incluso hubo por ahí un documento que hicieron varios cónsules en Estados Unidos, muy atrevido, llamando a Peña Nieto a que de verdad tome el toro por los cuernos y no ande haciéndole ahí de el buena onda con el señor Trump y a Videgaray. Pero pues pareciera que no tienen estos señores esa idea de qué hacer, porque resulta que siguen viendo a ver si pueden componerlo, y Videgaray fue y dijo que no había que confundir, que no eran esas las formas de hacerlo, sino que había que negociar lo más posible. Pues bueno, es que en estas negociaciones no puede haber ese tipo de tratos, no puede negociar uno siendo un cordero con un lobo o con un león. Si no le pagan los tacos al león, pues el león se va a comer necesariamente al cordero amable, que ese es el caso de Videgaray y de Peña Nieto. Total, un desastre, no de fin de sexenio, porque todavía nos falta un año más, pero nadie esperábamos. Y si vemos las famosas reformas llamadas estructurales, pues han sido otro desastre, con lo de la gasolina, ya subió también el gas, hay que decirlo, etcétera. Entonces, este gobierno pasará seguramente con un saldo negativo en serio por todos lados. Pues sí, solo cantada los aleluyas. Coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love it so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. I know, yes, I know. Pues sí, pues como bien puso aquí Vic y Fernando, seguimos con más de la trompada. Esta amenaza, ya se apuntan algunas cosas atrás sobre las maldades de este malvado, pero ahora lo que aterra en principio es que el cretino ha dictaminado incremento al presupuesto bélico, sobre texto, entre otras razones, de la lucha contra los yihadistas. La economía yanqui tiene altibajos, malestares, y no está en su mejor condición. Se olvida con frecuencia, cuando se habla de esos asuntos de belicosidad, que detrás de esto, estas defensas nacionales o la lucha contra los yihadistas, está el hecho brutal, innegable, de que hay tal cosa como la industria bélica, es decir, la venta, producción de armas como negocio, que es acicateado pues por asuntos como las guerras de Vietnam o en otras partes, y ahora con la amenaza, dicen ellos, de una belicosidad extrema en los propios Estados Unidos. Pues no sé si extrema, pero que ya la tendrán, pues es evidente. Y no se aprende la lección, como es el 8 de septiembre. Nos advierte que, por supuesto, son vulnerables y atacables, y que no será precisamente con armas como se logrará no la paz sino la pacificación. El estúpido del Pato Donaldo declaró que va a imponer la paz por medio de las armas, precisamente con los gastos en presupuestos bélicos. Pues aquí también ratifica su belicosidad propia, pero también aparece esto que apuntaba, que es el hecho de que es una industria y por lo tanto tienen que vender y negocian con políticos los industriales, cuando no lo son ellos mismos, para gastos que mucho aliviarían, ya no se diga la condición de países como el mexicano u otros, sino la propia condición yanqui, Jorge. Sí, y algunos datos rápidos, van a aumentar en 54 mil millones de dólares el presupuesto, que es 9.3% más, pero veamos este dato. Estados Unidos gasta en armas y eso 596 mil millones de dólares. China, 215 mil. Arabia Saudita, inaudito, 87 mil. Y Rusia, 66 mil. Por lo tanto, el presupuesto de Estados Unidos es grandísimo. Supera a todos los países. Y por eso hace poco en Discovery Channel sacaron un documental como en Guatemala, El Salvador, Honduras, está lleno de armas. El 90% de las armas son armas estadounidenses o pasan por Estados Unidos. Por lo tanto, este país guerrerista ya quiere emprender otra guerra. Este cuate todavía no se sienta bien y ya quiere otra guerra. Hay que decir no a la guerra y no al armamentismo, porque eso no resuelve absolutamente nada. Por eso México hizo bien en el famoso Tratado de Tlatelolco para desnuclearizar la región y evitar más armas. Esa es la situación. Hay más que decir, pero el tiempo está encima. Pues sí, logren buenas razones y logren muchos amores.